Dios es un día feo y gris. Todo hace suponer que acabarán pegados a la pared. Policía en formación, digamos que es una provocación. El dinero pide más, sacrificados por la paz social. Aquí Radio Crimen, que te ladra sin parar. Tú no eres, tú no existes. No te fíes más, ni de ti ni de los demás. Pam, pam, pam, quedarás a un lado en las garras de la caridad. Y todo va, y todo va. ¡Yeah!